Buen día, Pepe. Buen día, oyentes de Farco en todo el país. Aunque hoy inician normalmente las clases, los docentes riojanos no pudieron decidir su conformidad con la propuesta salarial del gobierno. Así lo afirman desde la Asociación de Maestros y Profesores, el sindicato de base de CETERA y el de mayor representatividad en la provincia, el cual no participa en la mesa paritaria local por estar constituida de manera irregular. Desde el sindicato denuncian que la falta de esclarecimiento sobre el aumento salarial tiene que ver con las maniobras dilatorias del oficialismo nacional y provincial y también con la complicidad de los miembros paritarios provinciales. Al respecto, esto nos decía Nedia Argañaraz, integrante de la Comisión Salarial de la Asociación de Maestros y Profesores. El acta es confusa, es un acta ambigua, no tiene claridad. No dice claramente a quienes comprende y perjudicaría a los que tienen antigüedad, zona, los que están cobrando antigüedad, zona, esos no lo comprendería. Ante un primer análisis que se hace de esta acta, encontramos con que este aumento solamente abarcaría entre un 10 y un 15% de la masa de docentes de la provincia. Le preguntamos, ¿cuál sería la solución que desde el gobierno se debería dar para que el acuerdo brinde las certezas necesarias? Y también, ¿qué piensan hacer desde el sindicato? En realidad, lo que nosotros exigimos en todo esto es que se cumpla la ley de financiamiento educativo, el artículo 9. Las únicas medidas que hemos adoptado es pasar a cuarto intermedio hasta el jueves y hacer jornadas de esclarecimiento del acta, de análisis y esclarecimiento del acta de las respectivas escuelas. Desde La Rioja, reportó FM La Bocona.